Muy bienvenidos, bienvenidos amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes nuevamente. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Esto de la unidad de la fe nos lleva a pensar también en acontecimientos que van a venir y que nos dejan tranquilos ahora, a pesar de que no los tenemos, que todavía no ocurren, pero que sí la palabra de Dios está diciendo que pronto van a ocurrir. Yo estoy pensando que los primeros cristianos tenían un concepto de la venida de Jesús que era muy cercana. Pablo incluso lo menciona en algunos de sus escritos. Esperaban que Cristo ya viniera, incluso en la circunstancia en que los apóstoles estaban muriendo y la iglesia estaba quedando sin esos primeros dirigentes, era una cuestión media compleja y por su mente empezaron a pasar muchas ideas extrañas. ¿Qué va a pasar ahora realmente? Tenemos que reconocer que la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ejerce una influencia unificadora sobre nosotros como pueblo de Dios. Entonces tenemos que tener presente esto. Si nosotros todos, quienes creemos en el Señor y creemos en la venida del Señor Jesús, estamos compartiendo esta verdad tan grande, creo que esto nos va a unir a fin de conseguir aquello que es la preparación para encontrarnos con Él. Porque recordemos, tenemos que hacer una preparación. No podemos seguir viviendo de acuerdo con el mundo. Tenemos que apartarnos del mundo. Como dice el libro de Romanos, no debemos asemejarnos al mundo. Debemos pensar diferente. Ahora, el libro de Hechos, capítulo 1:11, que relata justamente, inicia su comentario con la ascensión de Cristo, dice: los cuales también les dijeron, ¿no es cierto?, están allí mirando este espectáculo maravilloso de la ascensión, los ángeles están llevando a Jesús al cielo. Les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es una descripción de la venida de Jesús que va a ser visible. No va a ser una venida de espíritu, ¿no es cierto?, sino va a ser totalmente visible, así como lo vieron. Y como lo vieron ellos, estuvieron con ellos, conversaron. Es difícil pensar de lo que habiéndoles dicho eso los ángeles, alguien podría pensar de que esta es una venida que la verán en el espíritu, como tú dices, aquellos que tienen vista espiritual, porque dice, lo veremos con los ojos del espíritu. No lo veremos con los ojos del Espíritu, lo veremos tal cual lo vieron los discípulos. Dice, este mismo Jesús, así como le han visto ir. El Señor no se fue en el Espíritu al cielo, Él se fue tal como estaba delante de ellos. Entonces, tenemos que tener claro esto. Ahora, se nos advierte además que van a haber engaños de los cuales nosotros tenemos que estar preparados. Cuando, por ejemplo, el Señor Jesús dijo que cuando digan, mirad, está en el desierto, mirad, está en el aposento, no vayáis. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el Señor, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, no va a tocar esta tierra. Dice que así estaremos con el Señor en el aire, dice Tesalonicenses. Claro, ¿no? Ahora Mateo lo dice exactamente como tú lo mencionas, en Mateo 24, 26, 27. Así que si os dijeren, mirad, o sea, estar atento, mira esto. Está en el desierto, está ahí en un lugar, está, no salgáis, no vayas, no le creas. Mirad, está en los aposentos, tampoco, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, característica más especial, uno no puede estar engañando, ¿no es cierto?, en este sentido. No puede estar diciendo, mira, no, va a venir en un lugar. Y yo estoy pensando ahora que con los adelantos tecnológicos que hay hoy día, perfectamente una emisora radial o quizás una televisión de improviso comience a transmitir un programa que en tal lugar apareció el Cristo y lo vemos, lo palpamos, se ven las reacciones de la gente, dice, eso no lo crean porque es engaño, porque Cristo se aparecerá como un relámpago. Y no sé si usted alguna vez ha presenciado realmente la fuerza de un relámpago, de uno. Yo lo he presenciado especialmente estando en el sur de Chile y también cruzando la Argentina. Me tocó una tormenta y yo vi el relámpago que iluminaba toda la planicie, hasta miraba, podía ver los animalitos a la distancia, fíjate, con un solo relámpago así iluminando. Ahora este relámpago tiene características mucho más especiales. Exactamente. Ahora, esto lo corrobora Apocalipsis capítulo 1, verso 7, donde dice que nuestro Señor viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y ahí no hace excepción, no dice aquellos que creen, solamente a los que lo esperan. No, dice todo ojo lo verá. Y agrega algo más. Un detalle que lo traspasaron. En algún momento Cristo se los dijo. Y claro, vas a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. Eso les causó un terrible revuelco a ellos, pero ahora van a ver el cumplimiento. Entonces le dice, los que lo traspasaron. O sea, habrá una resurrección especial para aquellos que lo vean, ¿eh? Entonces tenemos que tener claro esto. Habrán engaños. Tenemos que estar preparados para eso. Habrán engaños. Como tú dices, es posible que en algún momento aparezca un Cristo en alguna parte y haciendo milagros, exactamente, va a hacer milagros, la voz, pero tiene una voz que cautiva, tiene una personalidad que cautiva, si no puede ser otro, es Cristo, es Él. Pero nosotros hemos sido advertidos, así que no podemos caer en eso. Por mucho que nos cautive esa voz y lo que hace, cómo lo dice, en fin, tenemos que tener presente las palabras del Señor Jesús. Ahora, para quienes no estén empañados, no es cierto, mojados con la palabra de Dios, con su mensaje, efectivamente van a ser engañados. Pero Pablo, hablando a los de Tesalonicenses en su primera carta, efectivamente ellos estaban con algún problema de separación, y él les dice, mira hermano, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí hay unas palabras bien interesantes, ¿no es cierto? Cuando habla de morir, de dormir, está hablando de la muerte. Y de hecho, ya muchos discípulos han muerto. Pablo está muy pronto también a pasar a otra vida de una manera que no... Pero tenemos que considerar que Pablo no pensaba eso, porque dice, no, nosotros los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Claro. Y los que durmieron, recordemos, los santos que durmieron, porque cuando Cristo venga, los malos serán muertos por el resplandor de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, pero el concepto de esperanza está muy claro allí, ¿eh? Dice, ahora, creo que hay esto, unos que tienen y otros que no tienen. Exactamente. Ahora, creo que esto nos sirve además para ver esa doctrina de que cuando una persona muere, se va inmediatamente al cielo. Entonces, Cristo viene, dice, y los muertos en Cristo resucitan primero. Aquellos que hayan bajado al descanso, creyendo en el Señor Jesús, van a resucitar primero. ¿Será que el Señor va a llamar del cielo a los que se fueron y van a tener que meterse a la tumba y resucitar? Es que hay varias cosas que no se cumplen. Muy ilógico eso. Que aparezca, que los vean todos, es medio complicado explicar eso con la doctrina del rapto, como algunos lo dicen. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esta es una descripción que hace Apocalipsis de este Cristo que viene. Ya no viene como subió, como el Mesías, sino que viene como Rey de Reyes, con todo su séquito, a tomar a sus hijos y llevarlos, como dice la Escritura, por 1000 años al cielo. Agradecemos su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cómo hacer, a medida que pasan los años, para no cometer el error del que Jesús advirtió en la parábola de las 10 vírgenes? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.